Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Muy buenas noches a todos y bienvenidos a este programa de Voces del Misterio que comienza ahora aquí en Real Betis Radio en la 96.8 de la FM. Un programa especial en el que vamos a hablar en primer lugar de agresiones paranormales y en segundo lugar de túneles secretos y viajeros en el tiempo con el compañero Manuel Zamora. En la primera parte hablamos con médium, con testigos y con también protagonistas de casos en los que se ha registrado algún tipo de agresión paranormal. Es el contenido de esta revista sonora llamada Voces del Misterio, que dura 120 minutos y que comienza en este momento. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Bienvenidos todos a Zona Este, a esta charla que vamos a dar hoy. Y vamos a hablar de experiencias paranormales, pero vamos a hablar sobre todo de agresiones paranormales, que es el motivo central de esta charla. Fijaos que cuando uno investiga, cuando uno está en un determinado lugar, lo que menos se espera es que algo lo pueda poseer y que ese algo le pueda hacer daño. Sin embargo, precisamente eso que parece ficción sucede o ha sucedido en más de una ocasión. No es el argumento de una película. Muchas veces la realidad supera la ficción y en ese punto nos encontramos. Para ilustrar precisamente lo que es esta conferencia, yo he utilizado la cartelera de una película de cine. ¿Qué hay más correcto que dentro de lo que es este cine, que es la sala 8 de Zona Este, con la cortesía que tienen los cines con nosotros todos los meses, cediéndonos una sala, pues que empezar precisamente hablando de cine? Hay una película que se llama El Ente, que es precisamente la que a mí me sirve, la que me da pie para hacer el cartel de esta charla. Y en esa película se cuenta la historia de Carla Mora. Carla Mora, que realmente era un alias, un seudónimo, que escondía la identidad de una señora que realmente se llamaba Doris Bitter. Y ella comienza a tener una serie de experiencias que son del todo punto inexplicables. Vivía en una localidad y ocupaba una casa junto con su familia, una madre trabajadora, con algún que otro problema en el trabajo, y comienza a tener el problema precisamente que por las noches sentía ruidos, sentía como si alguien estuviera en lo que es su dormitorio, su habitación. Ella al principio no le echaba cuenta, los hijos hablaban también de extraños ruidos, pero tampoco o preferían obviarlo o preferían no echarle cuenta. Hasta que comienzan a producirse ataques, hasta que ella una noche sueña, o eso dice, que la agarran de las manos, y cuando despierta, entre comillas, lo que tiene son marcas como si alguien la hubiera agarrado, o como si algo le hubiera agarrado. Inmediatamente es el detonante para otros tipos de fenómenos. Empieza a tener sueños, pesadillas, pero las pesadillas pasan a la realidad. Y cuando está en la ducha, vive una agresión de lo que es un espíritu, algo maligno, que está en aquella misma casa y que le provoca todo tipo de moratones, incluso pues llega a abusar físicamente de ella. Se pone en contacto con un equipo de la facultad de la Universidad de Los Ángeles, de la UCLA, y estos son precisamente los que se atreven a investigar en su casa. Le hacen un perfil psicológico, determinan que las experiencias que está teniendo Carla Moran a nivel de violencia, a nivel de abusos, es real, que no parece que se esté inventando precisamente todo ello. Y incluso llegan en la ficción cinematográfica a poner un invento que es tratar de coger precisamente a esa entidad con helio frío. Y bueno, la película se desarrolla por esos cauces, ¿verdad? Realmente el hecho se basa en una historia, como os comentaba, real. Doris Dieter llega a tener esas experiencias y para ella es absolutamente traumática hasta el momento de su fallecimiento en el año 1994. Estamos hablando de la década de los 70 aproximadamente, cuando se produce esos fenómenos de agresión. Pero claro, lo vemos muchas veces en el cine y decimos aquello de, bueno, esto es mentira, esto todo es película, esto yo no me lo creo. Pero, ¿y si nosotros viviéramos precisamente esos fenómenos? ¿Y si eso nos pasara a nosotros? ¿Cómo reaccionaríamos? Más allá de creer que es un hecho psicológico, viviríamos desde luego una experiencia muy traumática. Precisamente de eso vamos a hablar hoy. Yo os voy a exponer unos casos, pero aquí hay personas que os van a contar también sus vivencias. Sabéis que a mí cuando hago este tipo de charlas me gusta acompañarlo de testimonios, ¿no? Que muchas veces cuando hablamos de esto en la radio o hablamos en televisión, parece que se queda todo como muy colgado al no estar el testigo en concreto o al no estar la persona en concreta, pero hoy no. Hoy van a pasar por aquí personas que lo han vivido en primera persona. Yo recuerdo el primer caso que yo vivo de experiencia, de agresión, de violencia, que ocurre de la mano de un niño. Me llaman de una localidad sevillana, de Los Palacios, y me comentan que hay un fantasma, me lo dicen así, que está agrediendo a su hijo. Y uno va con toda la cautela del mundo, sabiendo el problema que puede tener y que puede implicar todo ello. Y cuando llegas, efectivamente, te encuentras a un niño que está aterrado, que tiene muchísimo miedo, te lo encuentras con moratones, inmediatamente planea por tu mente que puedas ser víctima de una agresión, bien por parte de los padres, bien en el colegio. Siempre es difícil entrevistar a un niño, siempre es difícil interrogar a un niño, siempre, pero el niño no. El niño lo que decía una y otra vez era que el señor que habitaba en su cuarto era el que le pegaba. Y claro, uno intenta que le describa a ese hombre. ¿Y cómo es ese hombre? Se aparece por las noches, aparece a la vera de la mesita, una mesilla que tenía a la vera de la cama. Está de pie a la vera mía y me pega con la mano y me agarra. ¿Y dónde te agarra? Y el chiquillo se remangaba lo que era el pijama y te decía aquí, efectivamente tenía los moratones. ¿Y qué más te hace? Y me pega en el culo. Tratabas de decir, bueno, y a ti en el colegio los niños, yo esto no lo cuento en el colegio porque mis papás me han dicho que no lo cuenten. Y lo quieras o no, aquello precisa de la intervención de un amigo mío, psicólogo. Vamos en una segunda ocasión, los padres aterrados, porque obviamente les pusimos al corriente de todo lo que es esa circunstancia y de la realidad que estaba viviendo, porque el psicólogo determina que el niño no mentía, algo había en el cuarto que le provocaba ese daño, y decidimos poner una serie de cámaras, decidimos poner una serie de grabadoras. Y lo curioso de todo esto es que registramos psicofonía del niño hablando. El niño por la noche le decía aquello de ya estás aquí, ya estás aquí, y se escuchaba una voz que simplemente le decía cállate, y que aquel crío pues parecía que reaccionaba realmente a lo que le estaban diciendo. Y luego ya se escuchaba como alguien muy ensañado, como si le pegara, como si gruñera. Y todo eso en el transcurso de esa investigación. ¿Qué hacer ante este tipo de experiencias? La verdad es que es complicado. Se mudan de sitio, es algo que acompaña a ese crío. ¿Cuándo empiezan esos fenómenos? Empiezan justo en el momento que se trasladan a esa casa. Una casa en el casco histórico de los Palacios, que llevaban habitando escasamente un año, año y medio, y a partir de unas reformas que hacen, empiezan a sucederse esos hechos. Y preguntamos, oye, ¿y quién vive aquí antes? Y nos comentan que era un señor que tenía oveja, tenía ganado, que tenía muy mal genio, que tenía muy mal carácter, que siempre había sido violento y que había muerto allí en la casa. Y pedimos un poco la distribución antigua de la casa, dado que la habían cambiado. Y lo curioso fue que la habitación que ocupaba el niño y una habitación anexa, que era como una sala de estudio, era la habitación que ocupaba precisamente esa persona. Y que de alguna forma parecía como si se hubiera quedado apegada al lugar y se estuviera manifestando allí de una forma violenta. ¿En cuántas ocasiones no hemos visitado un sitio encantado y nos ha salido una voz mala? ¿En cuántas ocasiones no hemos ido al sanatorio de los muertos y nos ha salido una voz? Y siempre decimos aquello de quieto, que esa voz no es buena. Y nos han invitado a irnos, y nos han insultado, y nos han incluso intimidado, o nos han amenazado, y es la antesala precisamente de una agresión. ¿En cuántas veces nos han tirado una piedra? Hace no demasiado tiempo, mi hijo visitaba el sanatorio de los muertos, a las 4 de la madrugada, con su primo, unos amigos, iban a explorar el misterio ellos por su cuenta, y nada más llegar le tiraron un pedruscón que podía tener la piedra 20 centímetros. Ellos miran, porque hay que tener ganas de tirarle una piedra a 5 tíos que están cuadrados. El Luis no miró. El Luis corrió. Su primo no miró siquiera, porque es ganas de que te partan la cara, básicamente, ¿no? Allí no había nadie, y sin embargo a ellos les intentan agredir. ¿O cuántas veces no nos han tirado de la ropa o han tirado de los pelos a alguien, o han empujado a alguien. Es decir, son formas de agredir. Yo recuerdo que cuando investigábamos el Vianda, hace ya de hecho 21 años, yo tengo un accidente allí. Bajaba las escaleras. Ya sabéis que la historia de Vianda era el famoso bar encantado del centro de Sevilla. Llevábamos investigando allí un año y medio, mucho tiempo, y una de aquellas tardes de sábado que íbamos simplemente a recoger equipo para tratar de demostrar que lo que nos contaban camareros, camareras, pues era totalmente cierto, como a lo largo del tiempo se demostró. Y recuerdo que cerrando yo la fila de compañeros que íbamos de haber recogido el equipo que dejábamos allí grabando, nosotros nos íbamos para garantizar que allí no había nadie, incluso a unas horas en las que la gente del bar, los trabajadores, no estaban. Y recuerdo cómo, cerrando grupo, a mí me empujan. Y tú notas perfectamente cómo una mano te da en la espalda y te empuja. Recuerdo que mi mujer me decía, te habrás resbalado. Pero claro, cuando te resbala caes de culo. Cuando te empuja, vas de boca. Y yo aterricé con el cuello en la escalera de abajo. Es decir, formas que hay también de agredirte. Recuerdo de aquello, bueno, fue una lesión de cervicales. Es decir, estas cosas nos pasan, pero nos pasan evidentemente a los que nos arriesgamos, a los que más visitamos este tipo de lugares. En otra ocasión, en una investigación que hacemos en la calle Lisboa, en el Cerro del Águila, no en Bermejales, Cerro del Águila, recuerdo que estando con unos amigos, estábamos en un piso pequeño, nos había llamado un técnico de sonido de Radio Betis porque su hermana tenía problemas en aquel lugar. Y recuerdo que estando allí, nadie se atrevía a moverse. Se producían fenómenos extraños. Era una casa muy pequeña, era tal y como entrabas, había un pequeño recibidor, un salón muy pequeño, un pasillo y dos habitaciones y un baño. Y hasta eso se reducía la casa. Y tenía la particularidad de aquel piso que la familia se había ido de veraneo y le había dejado la llave a la vecina. Y la vecina, pues bueno, iba a darle la típica vueltecita. El problema era que el hijo, una noche, coge la llave y junto a unos amigos se va y hace una sesión de Ouija en aquel piso. Pero la hace mal y no la cierra. O no la sabe cerrar. No la cierra como se deben de cerrar las sesiones de Ouija. La deja abierta. Y a partir de ahí, cuando llega esta otra vecina, la que se va de veraneo, la que confía en sus vecinos, empieza a notar hechos extraños. Malos olores, objetos que se movían de sitio. Ellas no lo veían moverse de sitio, pero obviamente, si dejas una maceta en lo alto de la mesa, te das la vuelta y la maceta está en lo alto del televisor, alguien la ha tenido que mover, obviamente. Bueno, pues en ese clima estaban objetos que se movían, tensión en el ambiente, pelea en la familia, que venían como producto precisamente de toda esa negatividad que había. Y cuando ya el hijo de esta vecina confiesa el haber hecho esa ouija, nosotros empezamos la investigación. Estando allí, recuerdo que una noche, en fila india por el pasillo, un compañero, José David Flores, siente un picor en la espalda, como si algo le hubiera dado. Y a la persona que lleva detrás le dice, Loren, mírame la espalda, que es que me duele. Y cuando le levanta el polo, porque ya era una temperatura cálida en Sevilla, ya sabéis que aquí, pasado marzo, todo es calor, cuando le levanta el chaleco, lo que se encuentra son 5 arañazos, como si una jarra le hubieran pasado por la espalda. y no tienen más remedio que decir aquello de no te lo has podido hacer tú, puesto que detrás tuya íbamos el resto y hemos visto que no has podido ser tú. Y sin embargo lo agredieron, se lo hicieron. O un caso en el Aljarafe sevillano de una chica que recibía las visitas nocturnas de un fantasma que se metía en su cama y que, bueno, digamos que había un contacto físico, y hago el signo de las comillas porque evidentemente ahí no hay nada físico, y tú cuando te lo cuentas piensas, esto tiene que ser imaginaciones de esta persona, un desequilibrio. Pero cuando estabas realmente en su casa, tú notabas que allí había algo. Cuando estabas hablando con ella en el salón, un piso que era compartido con otras personas, con otros miembros de la familia, y tú hablabas con ella en el salón y notabas cómo en el piso de arriba había algo que andaba, cómo con las cámaras térmicas registrabas que la escalera de la casa bajaba una forma fría en el que se notaban claramente dos piernas, dos brazos y una cabeza, y tú decías, ¿y eso qué es? Y ella te decía que había veces que se metía en su cama y abusaba de ella, y no sabes cómo ayudar a ese tipo de, ante ese tipo de problemas. Y sin embargo los casos son reales, más allá de cualquier duda psicológica que podamos pensar que pueda haber o que pueda existir. Y en muchas ocasiones también se nos dice aquello de, oye, ¿y si hago una ouija peligroso? Una ouija no es peligrosa, siempre y cuando se sepa hacer. ¿Y una investigación es peligrosa? Una investigación no es peligrosa, siempre y cuando se sepa investigar. Y una, poner las máquinas en un sitio peligroso, igualmente no. Lo que no puedes hacer es una sesión de Ouija sin saber, cerrarla mal. No puedes ir a investigar porque no tienes otra cosa que hacer y coges a los amigos y le dices, vámonos a investigar, sin haber reconocido el sitio previamente, sin saber dónde vas a pisar, sin saber los posibles peligros físicos que te puedes encontrar en aquella casa, porque más que miedo a un fantasma, lo que puedes tener es un accidente. Entonces todo eso hay que tener cuidado, ¿no? El caso de mi amiga del Aljarafe sevillano no lo pudimos solucionar, no supimos cómo solucionarlo, simplemente aquello se fue diluyendo. Pero sí es cierto que a mí me recordaba esa película El Ente. Y que uno no escribe, porque siempre están los típicos críticos, los típicos escépticos que dicen aquello de hay que ver las cosas que se inventan. Y sin embargo ahí están los casos, y ahí están los testigos, y ahí están las personas. Yo, a mí siempre que estoy aquí con vosotros, me gusta hablar con los testigos, me gusta hablar con personas que han vivido ese tipo de situaciones, independientemente de que yo pueda contar otras historias, que os las voy a seguir contando. Pero voy a llamar a mi amigo Javier Aradilla, que venga aquí, para que nos cuente precisamente una de esas agresiones que a lo largo de 30 años de investigación uno va acumulando. Yo siempre lo digo, cuando a mí me preguntan, Javier, me dicen, es que a ti te han pasado muchas cosas. Es que son 38 años metido en esto. Son muchos años. Son muchos años. Entonces yo siempre lo digo, nada más que te pase una cosa rara por año, ya tienes 38 historias que contar. Correcto. Que no es poco. Cuéntanos, Javier, cuéntanos, experiencias de agresión física que hayas tenido la ocasión de vivir o que hayas tratado. Pues vivir... La primera vez que tanto Rosa como yo fuimos a una casa en Burguillo, que nos comentaron que pasaban cosas raras, cosas extrañas. Y nos comentaron eso. Nosotros lo único que llevamos era un péndulo, cada uno. Y nada más entrar en la casa, que mira que nos invitaron a café y todo. Insultos de todas las clases y de todos los colores. insultos. ¿Dónde fue eso? En Burguillos. En Burguillos. ¿Hace mucho? Pues eso hace ya... fue en el 2018. No hace tanto. No hace tanto tiempo, pero bueno. Y curiosamente, bueno, pues nos estaban echando desde el momento que pisamos dentro de la casa. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando llegamos a casa por la noche, nos desnudamos para ducharnos, los dos llenos de hematomas y de arañazos. ¿Y tú los habías notado? No, ninguno de los dos notamos nada. ¿Y sin embargo lo tenías? Lo teníamos. ¿Y volvisteis a ese sitio? No. Les dijimos que hiciera una serie de cosas. La dueña de la casa no se implicó, no hizo nada de lo que nosotros les dijimos. Entonces nosotros levantamos la mano y no seguimos ni investigando, ni limpiando, ni haciendo nada. ¿Y qué pasaba allí, Javier? Pues allí había muchos fenómenos de poltergeist, tenía varios portales abiertos y donde más actividad había era en el salón y dormitorio. ¿Había habido alguna muerte? ¿Había habido algo extraño? Una separación. ¿Y había niños de por medio? No, los niños ya eran mayores. La más chica creo que tenía 16 años y el mayor tenía 20 y algo. Pero no salían de casa, el niño no salía de casa, todo el día jugando en la Play. Y la niña, al contrario, la niña no entraba en casa. ¿Y tú qué piensas cuando llegas a tu casa y te ves que tiene moratones por todos lados? Pues confirmó lo que veníamos hablando en el coche, que no nos querían allí. Pero sin embargo hemos estado en muchos sitios donde no nos han querido. Muchísimo. Y hemos investigado. Mejor dicho, ¿hay algún sitio en el que nos quieran? Bueno. Cuéntame una cosa, Javier. Hace 2 años, aproximadamente, visitamos... una casa, la Casa del Terror en Alcalá, muy cerquita de la Casa Amarilla. Correcto. Tenemos una amiga común, Macu, que ahí vive una experiencia altamente traumática. Yo, cuando hablo de casos de este tipo, aparte del caso de Tina, que ahora os contaré, el caso de Macu a mí me impacta tremendamente, porque si hay un ejemplo de agresión física como tal, para mí es ese. ¿Qué pasó? A día de hoy. Cuéntanos, pues, desde el principio. Estábamos haciendo una investigación. El dueño de la casa, pues, era un maltratador. O sea, he dicho por las espíritus, por las investigaciones que ha habido en prensa, que han salido publicados en prensa, incluso informes policiales y todo. A la dueña de la casa, a su mujer, la tenía secuestrada, incluso la mató a base de una paliza. Y llegamos allí y empezamos a investigar. Nos dividimos en grupos. Un grupo se subió a la planta de arriba, otro estábamos en la planta de abajo. Y de buenas a primeras empieza por la espiri. Malva, ella ve de color malva vestida. Se queda aquí, es mía. Bueno, nosotros tampoco le dimos mucha importancia. Y ella nota un escozor aquí en el cuello. Yo estaba en la planta de arriba, tú estabas abajo. Y cuando yo le vi los dos arañazos, te llamé. Subiste. Y ahí fue cuando vimos dos arañazos aquí en el cuello. Aún así, dividimos las mujeres a la planta de arriba, que era donde se había producido la agresión, y los hombres en la planta de abajo. Actividad en la planta de arriba, toda la que quiera y alguna más. Terminamos la investigación, hacemos la sesión de Ouija. Que la hacemos además dentro de una piscina. Dentro de la piscina de la casa. Vacía, ¿eh? Y en la piscina, pues, en la Ouija nada más que salía el Malva, la de Malva, tú eres mía, eres mi mujer, tú eres mía, tú te quedas aquí. Ya decidimos cerrar la sesión de Ouija porque aquello no iba muy bien. Y llegando a los coches, pues la vimos caer en plan Matrix, completamente de espaldas. Algo la empujó, o alguien, mejor dicho, la empujó de un manotazo en el pecho. De hecho, se pegó luego casi 15 días con una mano señalada en el pecho. Sí, efectivamente. Eso quedó ahí. Dejamos de ver a Macu, que dejó de venir a las investigaciones. Y un día nos la encontramos, y fue cuando nos dijo que había estado en quirófano en varias ocasiones, porque le había entrado una bacteria que nadie, ningún médico sabía qué bacteria era, en el cuello. Durante las intervenciones tuvo 3 o 4 paros cardíacos. Cuando ya se recupera y sale de ahí, le ha salido un melanoma en la zona donde tenía la palma de la mano, en el pecho. Yo no sé nada más de Macu. No sabemos nada más de ella. Pero la historia ahí está. Correcto. Y fuimos muchos los testigos de... Sí, la historia está. La historia ahí está. Tampoco la vais a ver escrita en ningún lado. Yo tengo fotos de aquello. Y sin embargo, es algo que es muy personal, evidentemente. Sí. ¿Es peligroso? Sí. ¿Meterte en estos datos reales? Si no sabes qué es lo que haces y por dónde vas, sí es muy peligroso. Gracias, Javi. Te voy a llamar dentro de un ratito otra vez. En otra ocasión, recuerdo que estando en el sanatorio, decidimos hacer una división de equipo. Cada uno iba a ir a un sitio diferente. Y recuerdo que uno de esos equipos tenía buenos amigos míos. Tenía a Miguel Ángel Paredes, tenía a Alex, tenía a Marina, estaba Vanessa, estaba Jesús. Y hay un momento en el que ellos se ponen uno en un lado, otro en otro, y de repente lo que ven son dos sombras que les vienen por los pasillos, en dirección a donde ellos estaban, cubriéndolo. Aquello se pone muy malo, se llegan a, incluso Marina, se llega a marear, se sentían profundamente intimidados, y aquellas sombras ellos tenían la certeza de que si se seguían acercando a ellos, podía ser realmente complicado, se les podía poner realmente difícil la cosa. Cuando aquellas sombras estaban más cerca de ellos, simplemente se difuminaron en un humo negro y dejaron de estar. ¿Qué fue? Allí se aparece está la presencia de un sacerdote que muere precisamente en la high school, en aquella parte, y que en no pocas ocasiones ha tirado piedrecitas y demás. Pero claro, también este sitio se encuentra la particularidad que allí se suelen hacer rituales de magia negra, de santería, de yoduba, de palo mayombe. Claro, cuando te das cuenta, todo aquello refuerza lo que es ese hecho. La última vez que estuvimos, nos encontramos un ritual hecho, caro. Es decir, cuando digo caro es que vienen por encargo, en el cual había 100 alas de paloma, 100 alas de paloma, con velas, cera, repartidas a lo largo de un pasillo. Rituales que son caros, que yo podría decir hasta quién los encarga, y que cuando pasábamos por allí andando, se le decía a las personas que venían con nosotros, ni lo piséis, ni lo toquéis, porque realmente es más peligroso de lo que os podéis creer. Pero también recientemente nos hemos ido a hacer una investigación. Rafael de Alba, vente para acá. Voy para allá. ¿Dónde hemos estado, Rafael, recientemente? Bueno, hemos estado en Tocina. ¿Dónde? ¿Qué sitio de Tocina? Era un auditorio. Biblioteca pública. Lo de la biblioteca. Es que hemos estado dos veces en Tocina. Hemos estado una vez en el auditorio, dando una conferencia. Y como le gustó tanto, dice, vamos a repetir la biblioteca, que allí hay cosillas que pasan. Pero un día fuimos a una conferencia y otro día a una investigación. Vamos a la investigación, venga. Rafael. Bueno, la verdad que yo, como tú sabes, cada vez que voy a un sitio de esto, lo primero que hago es pedir permiso antes de entrar. Y pongo mis manos sobre la puerta. Y bueno, y tengo una sensación bastante curiosa. Digo, aquí hay alguien que no es muy, muy bueno. Pero bueno, vamos para adentro. Llego a la puerta y van con nosotros María José, su pareja. Bueno, íbamos ocho, bueno, iba Javi, iba Antonio, iba Toño, iba Rosa, iba José Luis. Exactamente. Y, una parte del equipo. Exactamente. Y cuando fuimos a entrar, vi que ella se la copla detrás esta entidad, a María José. Yo digo, espérate un momento. Como ¿qué yo, entidad era? Cuando tú dices una entidad, ¿tú la veías? Sí, sí, perfectamente. Además, allí estuvimos comentando que era militar, porque además incluso... Hay una desgracia, además, cercana al sitio. Exacto. Vamos, un chaval que se queda ensartado en la valla, como en los pinchos de hierro de la valla, vamos. Se queda ensartado y hay un capitán de artillería mezclado en todo esto. Exactamente. Y tiempos de la guerra civil, No es nuevo. Y cuando lo vi, digo, voy ahí a... Yo llevo siempre una mochila cuando voy de investigación, que llevo mis cositas guardadas. Saqué y le di a ella un amuleto. Digo, toma, cuérgatelo. Se me quedó un poquito extrañada, pero dice, vale. Digo, te va a ayudar. Entonces, estuvimos haciendo la investigación. Y una de las veces que estaban sentados, que estaban haciendo... creo que estaban con la espíritu. Que tú me dijiste, acércate. Digo, ahora mismo. Antes de, ya nada más, girarme y volverme, vi que estaba detrás de ella. Digo, espérate un momento. Volví a mi mochila, cogí uno de los cuarzos que tengo especiales y se los di en la mano. Digo, toma, póntelo en la mano. Y ya en ese momento me dijo, he sentido un escalofrío muy fuerte en la espalda. Digo, bueno, tranquila, que esto lo que va a hacer es que te va a ayudar, ¿vale? Tenía ella el cuarzo en la mano y, total, estábamos hablando con la espíritu, que estaban contestando muy bien, además salió este personaje, habló. Y una vez terminado ya todo, ella se sentía muy mal. Además, incluso hicimos una ouija y le dijo que le estaba absorbiendo la energía. Y dijo, bueno, no te preocupes, que ahora cuando ya terminemos, yo te voy a ayudar a recuperar esa energía. Por eso te di el amuleto. Porque, aunque no lo creáis, ese personaje era, ese militar, era muy mujeriego, porque además incluso solamente quería estar con las mujeres. Cierto. Con nosotros decía que ni mijita, con nosotros no. Que los tíos no le gustaban. Y además incluso, al entrar, se fijó en ella. Porque yo en un principio no lo entendí muy bien, pero después sí lo entendí, porque además incluso se parecía o tenía un parecido a una persona que había estado con este hombre y había una semejanza. Entonces yo después digo, bueno, vente para acá, después de haber sido la Ouija, nos avisó, digo, vente para acá, que te voy a quitar lo que llevas encima. Total, hice un ritual, yo siempre llevo aceite litúrgico, siempre, que viene conmigo, y a través de un ritualito se lo quité. Es más, Rosa me tuvo que ayudar, porque yo llevo una campana tibetana, vibraba tanto en la espalda... ¿Qué diste con la campana, Hombre, mi campana va conmigo, yo lo siento mucho. Daba espalda limpio, derecha limpio, delantero limpio, y la izquierda era la que le estaba dando, que no sonaba ni para Dios. Y yo, venga, otra vez, nada. Entonces Rosa se puso a su lado izquierdo con su llamador de ángeles, bueno, su campana que lleva, y ella sonando la campana, yo le puse un poco de aceite ritual también en ese lado, y ya por fin pudimos echarlo. Estaba muy nerviosa, ¿no? Bueno, estaba la pobre que se subía por la pared. Gente, le pasó una cosa extraña. Antes le pasó una cosa extraña, vamos a llamarla que no lo cuente. ¿Qué tal, María José? Bien. Quédate por aquí. Antes te había pasado una cosa rara. Cuando estábamos con Javier y con la Espíritu, ¿no? Exactamente, ¿qué te pasa exactamente en ese momento? Para un poco refrendando lo que Rafael está contando. Pregúntale a Javier, estábamos sentados los cuatro, Rosa, Javier, José Manuel y yo, y estábamos con la Espíritu. Bien, estaban hablando, no comentaban, contestando. Pero de buena a primera salió una voz y me dijo, mírame. Y yo ahí me miro, yo no sé si me miro él o lo miré yo. No, no lo miré. Pero a mí me entró el recetemirco. Es más, le dije a Javier, quítame lo que tengo detrás, porque es que yo me notaba que tenía algo. Es que me noté perfectamente que me tocó el pelo. Quítamelo, y en ese momento apareció mi ángel de la guarda. ¿Y tú lo notabas? Hombre, claro. En el momento que me dijo, mírame, yo cambié mi expresión de la cara y cambié todo, porque yo estaba tan tranquila. Pero yo me iría... ¿A ti eso te descompuso? Porque durante el tiempo que estuvimos allí, sale la voz esa áspera que os he comentado, que cuando estamos en una investigación y nos sale, sabemos que algo va a fallar o que algo no bueno está entrando. Al principio estaba todo bien, pero cuando sale esa voz, a ti te cambia entera el tiempo que estamos allí. Me descompuse entera. Yo mi cara me cambió, yo me quedé sin color. Yo es que no me quedé color blanco, porque eso no se puede cambiar. Yo me puse malísima. Yo nada más que le decía a Javier, por favor, yo tengo algo, Javier. De hecho, yo lo que tenía era mucha pena, muchas ganas de llorar. De hecho, lloraba. De buena primera me ponía a llorar. Sales en televisión llorando. ¿En serio? Sí. ¿Sí? Porque yo tenía una pena que yo decía, era pena. Yo lloraba una cosa, una angustia, una cosa muy, que no sabía lo que era. Pero fíjate que en el sitio que estábamos, en la biblioteca, había una parte que era de niños que sí se estaba bien, se estaba cómodo. Pero luego cuando pasabas a la otra parte fue a peor. De hecho, haces una experiencia de aislamiento en el baño. Esa es otra. ¿Y qué te ocurre en el baño? Allí que me siento en el trono de la reina allí, y porque yo tenía mucho miedo, y yo que estaba detrás mía. Es que yo veía que estaba detrás mía, entonces, bueno, es que yo notaba que estaba detrás mía. De hecho, el compañero que estaba en el otro baño, Antonio. Y digo, Antonio, ¿tú has escuchado un golpe? Y me siento un golpe. Es que le di una patada a la papelera, porque yo vi una cosa negra allí, yo no sabía lo que era aquello, y yo lo que quería era tocar algo duro, porque si yo volvía a tocar algo que no había nada, me salgo por la ventana. Porque yo estaba sentada, y de buena primera, otra vez, y yo miraba para atrás, y de hecho me puse de pie, porque yo decía que aquí hay alguien conmigo, que yo aquí hay, que era una sensación, una cosa aquí que a mí me apretaba. No era nervio, no, yo no sé. Y mira que hemos estado ya en sitio y ya nos hemos dado varios sustillos, pero el otro día no. De hecho, iba por la carretera, iba descompuesta, ¿eh? Y llegué a mi casa y estaba. Y yo seguía. Yo tenía algo que a mí me afectó. Yo me asusté. Porque yo no tenía esa persona detrás mía, perfectamente. De hecho, en el momento que dijo, mírame, tú le puedes decir a Javier que yo me descompuse. Javier que está aquí, Javier que lo tengo detrás, Javier que lo tengo, que yo tengo algo detrás. De hecho, me tocaba el pelo. Yo llevaba el pelo, si os acordáis, yo llevaba el pelo recogido. Pero yo tengo unos pelitos por aquí atrás que siempre se me quedan sueltos. Y esos pelitos me los estaba tocando. Es que yo tenía el pelo recogido, me estaba tocando, yo lo pasé muy malamente. A pregunta, fíjate, tengo una sala llena. ¿Qué haríais ustedes si os pasara eso? ¿O cómo reaccionaría? Pero la que lo pasa mal es ella. Yo además, cierto es que cuando... Cierto es que cuando yo me acerqué a la mesa que estaban los cuatro, obviamente es que lo vi detrás. Pues claro, es que yo lo notaba perfectamente. Y yo le dije, espérate un momento. Entonces fui a por el cuarto. Que por cierto, a él también le di otro. Le diste otro. Porque... yo sabía que iba a haber guerra, porque él iba a ir. Como no podía contigo, digo, como no puede, va por él. Pero a tú se lo pusiste fácil en el aspecto de que tu miedo fue el que le hizo a él la reacción de entrar. Y obviamente esa imagen no se me borra a mí, de el tío ahí detrás. Además, cuando dijo mírame, es porque él esperaba que tú giraras la cabeza. No, es que yo miré corriendo, si yo lo noté perfectamente. En el momento que se escuchó... mírame en la Spirit, yo miré corriendo a Javier y dije, Javier, que tengo algo detrás, que está detrás mía. Es que fue automático. Yo me levantaba, miraba para atrás, detrás había un ventana. Sí, es cierto. Y yo miraba para atrás y decía, a veces que hay corriente de aire. No, a mí me estaban tocando detrás, vamos. De hecho, la piruleta se la puso detrás y gritó. Sí, sí, es verdad que no la puso a todos, porque estaba yo allí también, me la puso a mí también. Pero noté como que estamos, sí. Como tú estás, cuando estás en algún lado en la calle y te notas gente atrás, que tú miras para atrás, que hay gente que me está... Era esa sensación de que había gente detrás. Además te perseguía, ¿no? además te estaba persiguiendo, porque es cierto que estuvo detrás de ella desde que entramos. Es decir, que se le acopló al entrar. Lo que pasa es que cuando más fuerza cogió fue cuando él ya vio terreno libre para decir ahora, que es cuando estaba ahí entrando en contacto con él a través del espíritu. Porque ellos necesitan que tú no que le dé permiso, sino que necesitan un contacto. Cuando le preguntó a Javier, ¿qué quiere? Dijo a ella, y que lo dijo perfectamente. Claro. ¿Tú cómo te sientes en ese momento? ¿Y cómo me siento yo? Claro. Cuando ve que hay algo que te quiere a ti. Sí, ya conocí, ya sé, sabéis el modo operando y miedo. Tengo mucho miedo siempre, pero yo en ese momento era... Yo decía, este tío le viene conmigo a mi casa, lo meto en la cama a los tres y yo... Además era... No, es verdad, la cara era de pan. Era, hombre, yo estaba descompuesta, yo no tenía color, yo era descompuesta, era una descomposición horrorosa. Es más, cuando incluso se lo quitamos, el tío se negaba a irse. Y quería seguir, lo que pasa es claro, ya protegerla de esa forma no tuvo más remedio que distanciarse, pero sí es cierto que... Es más, lo que dice de la zona de los niños, para que tú veas la diferencia que hay, que estaba el niño, que estaba hablando, que quería un libro, era los tres cerditos. Ellos buscando como locos los tres cerditos, y yo llegué y le dije, ¿y dónde está el libro de los tres cerditos? Me llevó con el dedito y saqué el libro de los tres cerditos. Esos son los niños, los niños guías que hay allí. Exactamente. Bueno. Estamos los cuatro dentro de los niños, ¿te acuerdas que le dijiste? Levántate. ¿Qué le dijiste? Quítate de que me fuera, que me quitara de allí. Levántate. Es que allí incluso en aquella mesa, cuando pasó por al lado de... Me puse a llorar, llorando, pero no. Llorando. Además, que... incluso allí fue donde nos dijo el nombre, que era Juan Miguel, José Miguel. José Miguel. Exactamente. Pues cuando, además lo dijo. Cuando pasó por al lado de un mueble, ¿qué pasaste? Pegó el mueble un porrazo. Ella uh-huh. creía que había sido mi mujer la que le había dado el mueble. Digo, no, yo la he visto pasar. Yo me quedé quieta allí en un rincón, yo allí no respiraba, ni siquiera me quedé sola. Y con la Kinect también cogimos a un niño, con la Kinect. Y cogimos a alguien alto a la vera. Es decir, todo eso además está grabado, lo vais a poder ver en 7 Televisión, que está toda la investigación grabada en 2 programas, porque hay tanto material que ha quedado dividida en 2. Y todo esto que estamos contando, lo bueno es que es testimonio gráfico. ¿Y ahora qué? Yo no me imaginaba que yo... Además tú me dijiste, venimos a una investigación, pero yo en mi vida me imaginaba... Y nos quedó lo peor, el sótano. Nos quedó lo peor. Sí, porque no había en ese momento. Nos ha quedado lo peor, que tendremos que volver. Al sótano. Que para eso está ya la autorización solicitada. A ella la dejaremos fuera del sótano. Ya la llevaremos a otra investigación más tranquila. La dejaremos en paz. María José, gracias. A ti. Gracias. Rafa, ¿no es el primer caso que tú vives de estas características? No. Antes hablábamos de un cortijo en el que también hay agresiones. Uh-huh. Yo recuerdo una ocasión que tú sabes que yo he asistido a diferentes exorcismos aquí en Sevilla, uh-huh. que es una experiencia poco grata. La verdad que sí. Hay quien dice, qué chulo un exorcismo. Pues chulo no es. No. Se pasa bastante mal. Pero yo recuerdo en una ocasión que me llevan a un convento que hay muy cerca de la plaza de San Leandro, de la Pila del Pato, porque ocurrían hechos extraños. Y cuando yo estaba allí en el convento con el padre Abad, que me estaba comentando, el padre superior, como lo queramos llamar, yo de jerarquía eclesiástica no entiendo, me decía que es que había un novicio al que le agredían. Y claro, ¿sabes qué pasa, no? Que cuando esto traspasa la frontera de ser una casa de un particular, de ser una señora que tiene un problema, ya la cosa cambia por completo. Bastante. Y cuando tú hablas con el novicio y tú le preguntas qué es lo que le ha pasado y te dice aquello de el demonio que me ha agredido, el demonio, claro, en su fe religiosa, él te dice eso, él te dice que es el demonio. Pero, curiosamente, en un sitio encantado, en una casa encantada, uh-huh. en un monasterio, un convento, uh-huh. una casa conventual donde pasan hechos extraños y donde cuando yo tenía la oportunidad de hablar con ellos, a mí me decían que la solución que le habían dado era beber agua bendita. Fíjate. Una solución bastante Pero, práctica. ¿Qué pasaba en ese cortijo donde tú tuviste la oportunidad de estar? Mira, yo estaba en radio y televisión, llevaba esto hace unos 23, 24 años, y bueno, una de las llamadas que entran me dice, mira, yo quería hablar, una voz muy fina, ¿no? Yo quería hablar aparte con usted en particular, ya, bueno, pues que te den el número E. Esta mujer me llama y me dice, mira, es que estaba tirando como para Extremadura. Por una herencia nos han dejado, bueno, yo digo que es un cortijo, pero era un caserón, ¿no? Un caserón, un grandote. Y aquí, la verdad que ocurren cosas muy extrañas. ¿Usted podría venir? Digo, mira, yo vivo en Sevilla, mi hermana, yo, ¿verdad? Ir puedo ir, pero te digo, para hacer una investigación, sí, sí, porque yo tenía mi grupo, que era todo, venga, venga, pues vamos. Cogimos el coche, nos encajamos allí, lo mismo de siempre, al entrar toco la puerta y ya al tocar la puerta me dicen, la cocina negativa. Digo, vale, pues ya lo tengo. Cuajado. Yo nada más que entro le digo a la pareja, casi todo ocurre en la cocina, ¿verdad? Claro, se me quedan así con cara extrañada, dice. ¿Y usted cómo lo sabe? Digo, hombre, para eso me habéis llamado, ¿no? Sí, sí, vale. Vamos para... Bueno, miramos la casa, está todo... Hay mucha energía, pero entramos en la cocina. La cocina lo primero que hacen es... Te abren un mueble y te tiran un par de platos allí como el que no quede la cosa. No, no. Digo, pues sí que hay movimiento aquí, ¿eh? Digo, pero lo más raro es lo que ocurre ahora. Cogieron una silla, la mesa era larga, ¿no? La ponen en el suelo y hace la silla. Y digo, ¿habéis visto? La silla, ya la había la vez. Digo, ¿dónde está la gente? ¿No? Se habían ido hasta los dueños. Me quedé yo allí solo. Salgo para afuera, digo, escuchadme, que hemos venido a una investigación. Que eso es lo que hay que investigar. Eso no te lo crees, ni tú. Digo, ¿cómo que no? Bueno, vamos para adentro. Ahora voy a demostrar qué tipo de energía hay ahí. Venga, vale. Entraron de los cuatro, entraron dos nada más. Había dos valientes. Entramos por la silla y me senté en la silla. Me arrastró a empujones. ¿Tenía fuerza? ¿Habéis visto la fuerza que tiene esta energía negativa que hay aquí? Dice, sí. Y de buenas a primeras, sin aparatos ninguno, se escucha una voz y dice, vete a la mierda. Y le dije, pues vete tú. Efectivamente me tuve que ir yo. Me pegó, me tiró un vaso que si me coge me deja allí tieso. Y le dije, me voy pero vuelvo. Salimos afuera. Estábamos en el salón y le digo, a ese lo voy a dejar encerrado yo ahí en la cocina. Llevado tu aceite litúrgico. Efectivamente. Y yo, ese va conmigo a todos lados. Me fui para la puerta, le hice tres cruces. Había una puerta que salía a un patio, le hice tres cruces. Y dice, vamos a hacer una psicofonía. Digo, no, no va a hacer falta. Lo vaya a escuchar gritar. Estaban todos allí muy, muy calladitos y se escucha, cabrón. La familia me dio las gracias, les dije que allí no se podía hacer nada porque esa entidad era bastante negativa. Nada, pues dejaron la casa hace, ya te digo, hace un montón de años, hace 23, 24 años y al final creo que el caserón lo tiraron. Y la historia de ese caserón era... Uno de los familiares de esta chica, que ya después me lo contó, que por lo visto, en tiempos atrás, porque era de hace mucho tiempo ese caserón, había habido un problema con una de un pueblo de al lado, que la había dejado embarazada, que no sé qué, y en fin, desapareció la embarazada y el niño. y no se supo más nada. Yo creo que esa era la negatividad que había allí en esa casa. Pero vamos, yo lo pasé muy bien. Yo estuve muy feliz. Totalmente, ¿verdad? Totalmente. Son cosas que pasan, ¿eh? Son cosas que nos pueden pasar a cualquiera. Y que bueno, dentro de lo que es el capítulo de agresiones hay muchas formas de agredir. Sí. Además, incluso la más peligrosa, y además ellos lo saben también, es eso, que te tiren objetos, porque obviamente tú no te lo esperas. Tú estás... Nos pasó en una investigación con Activity. Estábamos en la casa, igual, era una cocina y había unos botes, ¿tú sabes los botes esos de Lucros, de esos duros? Sí. De especia, pues estábamos allí y nos dijeron que nos fuéramos y yo dije, bueno, no nos da la gana de irnos. Y al salir por la puerta, uno de los botes Ducro nos lo tiraron y pegó en la pared. Y nos fuimos todos para adentro otra vez, ¿eh? ¿Qué fue? ¿Qué era el bote? Hay que tener mucho cuidado, saber cómo tratar esas entidades. Tampoco se puede ir de mala forma ni... cabreándolos mucho, porque obviamente son entidades negativas. Gracias, Rafa. Gracias, sí. Compañero. Claro, tenemos que pensar que esto habitualmente no es tan extraño. Afortunadamente, en estos últimos tiempos, programas de radio, programas de televisión, revistas, artículos, páginas web, YouTube, TikTok, están muy acostumbrados a mostrarnos investigaciones en casas encantadas, mejores o peores, yo ahí no voy a entrar, hechos que ocurren, o por qué no, muchas veces, cuando hacemos los programas de televisión, incluso entrevistas con las personas, ¿no? Que al fin y al cabo, al periodista al final lo que le queda, lo único que le queda es el testimonio del testigo, ¿no? A no ser que lo vivas en primera persona, en cuyo caso es tu testimonio, que se lo podrán creer o no. Eso ya es asunto de la otra persona, ¿no? Tú sabes de la realidad que estás contando. Pero puede pasarnos, claro que puede pasarnos. En muchas ocasiones nos metemos en una casa encantada y no tiene por qué estar abandonada, ni en medio del campo, ni nada por el estilo. Y cuando llegamos nos encontramos con hechos de estas características, hechos de este tipo. Yo recuerdo que en una casa de aquí de Sevilla, en la Casa de los Secretos, yo me reía mucho, ¿no? Porque cuando fuimos a investigar, recuerdo que el contacto que yo tuve con esa familia fue tremendo. Fue en una ruta, se acercó un matrimonio y me dicen, tienes que venir a investigar a mi casa. Digo, ¿y eso por qué? Pues tengo un problema con mi suegra. Digo, yo es que problemas familiares no arreglo. Claro, yo qué sé, ¿no? Es que mi suegra está muerta, y bien muerta está. Digo, bueno, entonces tiene un problema con tu suegra muerta, sí, bien muerta está. Mala era en vida y peor en muerta, digo. Y claro, yo miraba al señor que estaba a la vera, y le decía, él es tu marido, ¿no? Sí, sí, sí. Luego yo pensaba, la muerta es la madre. Y ostras. Pero recuerdo que cuando fuimos a su casa, yo he vivido una de las circunstancias más surrealistas que yo he visto en mi vida, ¿no? Y era que a través de la Spirit Box, la máquina iba hablando y la iba insultando, le decía, puta. Eso la máquina, a ella. Y ella le decía, fantasma. Me agarraba la mano, ¿eh? La señora me agarraba la mano, que hoy es muy amiga mía, es decir, muy amiga mía. A mí me cogía ella la mano, me sostenía la mano y le decía, fantasma. Y le decía la máquina, reputa. Y decía, tú, asquerosa. Y esto puede parecer surrealista, pero esto lo hemos vivido, ¿eh? Y de esto hay testigos, y de esto está gente de Madrid que vinieron, como Lorenzo Fernández, como Laura Falcó, como Juan José Revenga, como Francisco Contreras, como nosotros aquí en Sevilla. Es decir, hay mucha gente de mucho peso que ha estado investigando, y que Rafael tiene una forma de contar las cosas que te ríes. pero en el momento no te ríes. Para nada. Yo puedo contar esto a modo de esta forma y os reís, porque decís, coño, lo tomáis a guasa, ¿no? No, no lo tomamos a guasa, en el momento no lo tomamos más en serio. Para nada. Pero cuando han pasado 3-4 años, lo ves de otra forma, ¿no? Y dices, hay que ver yo lo que vivía en aquel sitio, hay que ver esa señora cómo me agarraba la mano y cómo le decía, fantasma, esto, lo otro, ¿no? Me acuerdo que me decían, si había una cosa que le daba coraje a mi suegra, las obras, nada más que se murió hizo una obra. Entonces, claro, si es que estás tentando la suerte tú también, ¿no? Si es que es normal que luego se te aparezca, si a la señora en vida le daba pereza una obra y tú le montas una obra, por lo normal es que se aparezca. Entonces, de este caso vais a tener noticias, no os quepa duda. Pero eso no entra dentro del capítulo de agresiones, puede ser una agresión verbal, que bueno, hoy día está tipificada como delito, pero en el otro lado no hay delito de estas características, ¿no? No se puede denunciar. No se puede denunciar, exactamente. Antonio va a venir para acá, nos va a contar también una historia, ¿eh? Antonio, que me hace de improvisado técnico de sonido junto con Marina. Buenas. Antonio, ¿qué tal? Vente para acá y así no se nos acoplan los altavoces. ¿Qué tal, Antonio? Aquí con una noche más de misterio. Antonio ha tenido la oportunidad de venir con nosotros. Viniste a Tocina. Vamos mañana de investigación, dicho sea de paso. Vamos a ver qué nos depara. Pero también hemos vivido agresiones. Sí. Cuéntame. Bueno, yo recuerdo en la casa de los niños, en Bellavista, en una de las rutas, una de las primeras rutas que hicimos contigo, mi mujer y yo. Allí sabemos que hay, por una parte, entidades, bueno, niños. Eso es por eso la casa de los niños, obviamente. Y también hay una entidad negativa, que es el Gome. El Gome, como se sabe, maltrataba a los niños. Y bueno, en aquella ocasión, cuando terminamos en la última parte de la ruta, hicimos una ouija. Mi mujer estaba en la ouija y siempre se le... Bueno, ella, la parte de defender a los niños, ¿no? Decía, bueno, Gómez, ¿por qué maltratabas a los niños, no? ¿Por qué insultabas a los niños? Porque los maltrataba, ¿no? Gómez insultaba, puta, vete de aquí. Un poco como el padre Miguel. Un poco igual, ¿no? Bueno, la cosa quedó ahí, seguía diciéndole, no los maltrate, no. Bueno, la cosa quedó ahí. Bueno, la ruta termina y de estas veces que te quedas el último, ¿no? Te quedas el último, el grupo se iba, nosotros estábamos los últimos. Y hay un momento en que ella nota que le tiran de la mochila, tiran para atrás, le tiran para atrás, que casi se caía. Yo creo que se estaba resbalando porque, bueno, quería estar resbalando y la agarro. Ella se sigue cayendo y yo me caigo junto con ella. Nos caímos los dos de espalda. No fue una agresión como tal, pero digamos que bueno. Algo hubo. No es normal cuando tú te resbalas, bueno, sujeta, ¿no? Pero ella seguía cayendo hacia atrás, y yo me fui con ella también. ¿Y eso cómo se vive en ese momento? ¿Qué siente uno? Lo que siente es ponerte de pie y aligerar. Salí corriendo, ¿no? Sí, sobre todo cuando eres el último. Y de noche. Te encoges un poquito y... Y de noche. ¿Qué más nos ha ocurrido? Bueno, vivimos la experiencia con María José el otro día en Tocina y la verdad que era para verla, ¿no? Como lloraba, como estaba, que se quería sentar, que estaba floja y la verdad que fue impresionante. Pero además atrayente también. Tú te quedaste solo en una experiencia de aislamiento. Ella ocupaba uno de los aseos, tú otro. Teníamos una cámara de visión nocturna controlando las dos puertas. Sí. ¿Y qué ocurre? Bueno, yo la escuchaba, escuché a ella el golpe que decía, pero vamos, yo en aquel entonces lo único que escuchaba fue llanto de niño. Sí, escuché también, olía también a tierra mojada. Ya nos dijo Rafael de Alba que allí en la parte de abajo había mucha agua. Luego nos enteramos, de hecho, de la particularidad del sótano. Y bueno, la cámara la verdad que detectaba como puntos de energía. muchos puntos que atravesaban la cámara. Esfera, orbe. Sí. Curioso, ¿no? Y la anécdota de la cámara que cuando salí y seguía todavía la luz encendida cuando se había apagado. Eso nos pasó, bueno, me lo dijo Rafael. La cámara que ponemos tiene visión nocturna, está grabando si hay luz, graba en color, y una vez que se apaga la luz, activa el infrarrojo y se ve como en blanco y negro. Rafael cierra, apaga la luz, pero la luz se vuelve a encender y graba un ratito en color, después se apaga otra vez con la puerta que cerrada. La luz además es un pulsador, no es por sensor, es decir, que tienes que hacer la acción mecánica de pulsar el pulsador, si no, no tiene forma. Eso, como tú dices, está todo grabado. Eso es lo bueno, tenerlo grabado. Todo grabado. Sí. Porque luego te pueden replicar, pero las imágenes ahí están. No hay problema. ¿Tú cómo vives todo esto, Antonio? Toñi es una mujer muy intuitiva. Sí. Toñi se pone a hacer una sesión de Ouija y antes que te estén cantando o cuando están deletreando, ella te anticipa a lo que está diciendo. Cosa que a mí me alegra bastante cuando hago una sesión de Ouija porque te ahorra mucho tiempo, ¿no? Pero ¿tú cómo vives esto? Yo en el caso no soy sensitivo, ¿vale? Eres tronco. Yo soy un tronco. Me guío más por lo técnico, ¿no? De hecho, sí, los aparatitos. Me ha construido una maquinita que detecta los fenómenos de termogénesis. Y ahora estoy. Que es maravillosa. Estoy con la fabricación, bueno, la restauración de un antiguo magnetófono de cinta, que a ver si lo podemos traer para la próxima conferencia. Luego os voy a anticipar de qué va la próxima conferencia. Es inquietante. Entonces, ¿cómo lo vivo? Con respeto, sobre todo, que creo que es lo que hay que tener en estos casos, respeto. Pero también con ganas de saber qué es lo que hay. Qué hay más allá, ¿no? Sea espíritu, sea energía, sea lo que sea. Saber lo que hay. Curiosidad. Hay que creer en esto. Pero no con miedo. Nunca con miedo. Nunca con miedo. Hay que creer en esto. Sí. Sí. ¿Hay algo más? Sí. Me alegra saberlo. Sí. Gracias, Antonio. Nada, a ti. Hay otro. Y lo bueno es, como dice Antonio, que está grabado. Que está grabado. Tengo una amiga aquí en el público, que es mi amiga Sandra, que me voy a acercar yo a donde está ella para no hacerla bajar. Hola, Sandra, quédate sentada, hija. ¿Cómo estás tú y el niño? Bien. ¿Estáis bien? Sí. ¿Los gatitos, los perritos? Todo bien. Todo bien, eso está bien. Sandra, a ver, yo me quedo aquí contigo, pues ya está embarazada y no voy a hacer que baje ahí abajo. Entonces prefiero yo desplazarme aquí. Señora, usted no la molesta si me siento aquí en el respaldo, ¿verdad? La señora amablemente me dice que no. Tú vives una situación incómoda y extraña. Sí. En la llamada estación... Estación maldita. La estación maldita. Vamos a ver si tiene... Ese va. La estación maldita. ¿Qué te pasa en la estación maldita? Pues el... A ver. ¿Te tiene manía? No quiere. Prueba con este. Ahora. Pues la estación maldita, fuimos 6 personas. Javi, Rosa, Laura, Jesús, mi marido y yo. Y fuimos a investigar un poco. Y estando allí, yo... Verá, allí sentíamos algo extraño y demás. Entonces yo vi como si fuera un niño pequeño. Entonces yo, la verdad, me puse con la mano a darle la mano y demás. Y claro, se dio cuenta Rosa y empezó a darme en el brazo. Yo... De los golpes que me dio no me enteré. Simplemente ella, cuando fue el más fuerte, fue cuando... ¿Porque cuando tú estabas reaccioné. Como un estado de trance o algo? Sí, ellas me veían con la mano haciendo así. Y yo tenía al niño de la mano. ¿Al niño? Pero el niño, evidentemente, no, ellos no lo veían. Ellos no, ellos me decían que era algo que me había intentado engañar. Qué curioso. Yo, sin embargo, yo tenía la sensación de paz y demás, pero por lo visto no era nada bueno. Y luego, cuando ya tomas conciencia de aquello, ¿tienes la impresión de que era peligroso? A mí no me dio esa impresión, pero claro, iba a engañarme. Claro, como si fuera algo negativo, una presencia mala. Sí. Y sin embargo, allí hemos estado muchas veces. Sí. Y no hemos tenido la impresión esa. O por lo menos, hay veces que cuando vas a un sitio encantado, hay tres opciones. O que se dé mal, porque esté la cosa floja. Nunca se da la garantía de que vaya a pasar nada, obviamente. Que esté un poco más animada la cosa. Porque esté muy bien, que también lo hemos vivido. Ha habido veces que hemos tenido experiencias que han sido muy fuertes. Y sin embargo, aquel día también a Josema el móvil le vuela, como si alguien lo estuviera, como si alguien te lo estuviera empujando. Exactamente. El hecho de que cuando me estaba pasando a mí eso, a él le estaba volando el móvil. Que ya le tuvo que decir Javier, José, no lo pongas más. Porque se lo tiraban. Porque te lo van a romper. Cuando decimos volar no es que flotara por el aire, sino que le pegaban un manotazo. Y claro, tú veías el móvil perfectamente apoyado, incluso atorado con una piedra, y vuela, pues evidentemente algo extraño hay. Sí. Gracias, Sandra. Sí. Como veis, son personas que van viviendo hechos extraños. Marina, ¿a ti te ha pasado algo alguna vez, hija? No, que me pase. A ella no, ni que le pase, ¿eh? Aquí hay auténticas declaraciones de intenciones. ¿Alguno de vosotros le ha pasado alguna vez algo de este tipo? ¿Algún tipo de agresión? O contacto. ¿O contacto con algo extraño? Ni lo queréis tener, ¿no? Ni lo queréis tener. Claro, porque hay muchas veces en las que las películas, antes empezábamos hablando de películas, seguimos hablando de películas, en las que el cine ha retratado muy bien todo este tipo de hechos, todo este tipo de experiencias, en las que el cine, cuando por ejemplo ves una película de terror, Y te hablan de la película Poltergeist, que estuvimos hablando el mes pasado, y claro, te enteras que había esqueletos en una piscina, y una niña que desaparecía, y luego te das cuenta de que es un rodaje maldito, te quedas malo cuando te enteras que la película Lente se basa en un hecho real. Tú dices, sí, hombre, pero eso estará muy dramatizado, ¿o no? O no, claro. Cuando te enteras que la película El Exorcista se basa en un hecho real. Entonces, claro, son los peligros que hay en muchas ocasiones en este tipo de cosas. A mí hace unos años, en el año 2014, me llaman de una casa con mucha urgencia. De estas veces que yo tenía todavía mi BlackBerry, que bien funcionaba mi BlackBerry. Qué antigua soy, ¿verdad? Algunos no sabrán ni qué era una BlackBerry. Yo tenía mi BlackBerry, que le tenía un vicio cogía el teclado, que era una cosa mala. De hecho, yo no quería cambiar de móvil. Me obligó mi mujer a cambiar al táctil. ¡Pásate al táctil! ¡Pásate al táctil ya! ¡Dinosaurio!, me decía, ¿no? Y me acabé pasando al táctil. Pero yo recuerdo que, estando con unos amigos, me entra un mensaje. Me preguntaban, ¿tú eres José Manuel García Bautista? Digo, sí. ¿Puedes venir a mi casa a investigar un caso de un poltergeist, me decían ellos, que está agrediéndome? Y claro, estaba hablando directamente con la interesada, ¿no? Le contesté que sí, pero que por WhatsApp no era la mejor forma de hablar de este tipo de cosas, ¿no? Entonces quedé con ella, y yo recuerdo que cuando llego a su casa me recibe con un brazo en Cabrestillo, le pregunto qué te ha pasado, que me han tirado por las escaleras. Y digo, te han tirado, pero ¿quién te ha tirado? Nunca, yo sabiendo ya la respuesta, ¿no? Dice, me ha tirado el fantasma que vive aquí. Y claro, cuando te dicen eso, tu cabeza, hay una parte de tu cabeza que dice aquello de está fatal. Sí, porque es inevitable pensarlo. Te habrás resbalado, lo habrás sacado de contexto, pero cuando te pones a investigar, hay una interactuación. El otro día estábamos en la casa de los niños, es la misma experiencia que yo repito en esa casa, y ponemos en el suelo un aparatito que es una antena con un sensor y solamente suena si tú lo tocas. Si no lo tocas, no estás cerca, eso no pita, pero vamos, cerca tienes que estar un centímetro. Y empezamos la experiencia. Si estás aquí, tócalo una vez. Lo anormal es que lo toque alguien. Eso es lo anormal porque no hay nadie cercano, pero aquel cacharro pitaba. Y le decíamos, y se quedaba pitando, pi, pi, pi, pi, pi. Le decíamos, si estás con nosotros, deja de pitar. Y dejaba de pitar. Le decíamos, vuelve a tocarlo. Lo volví a tocar. Deja de tocarlo. Dejaba de tocarlo. Es decir, había una respuesta inteligente. Ya me diréis, con un sensor de este tipo, las posibilidades que hay que te atienda inteligentemente a lo que tú estás respondiendo, a lo que estás preguntando. Es decir, no hay forma de que eso se haga. Y yo recuerdo que en aquella casa yo llevaba un aparato mucho más prehistórico que las Rempo por aquel entonces no existían, sino que lo que llevaba era un dindo de puerta de casa, el típico sensor de movimiento que te avisaba, dindon, si alguien entraba, ¿no? Y allí a pie de escalera, donde tiran a esta señora, le decíamos, si estás con nosotros, pasa por delante del sensor. ¡Ding dong! ¿Puedes pasar otra vez? ¡Ding dong! Hasta que ya se hartó de nosotros y le pegó una patada al ding dong. Ya me habéis visto. Claro, ya vimos ya y nos dimos cuenta de que aquello agresivo era. Por aquel entonces no existía la Spirit Radio. La Ovilus venía de camino para España. Venía de camino para Andorra, de Andorra a Sevilla, pero sí existía la Spirit Box, que desde entonces me acompaña. Y cuando ponías aquella máquina, tú le preguntabas, ¿eres tú quien estás agrediendo a Carmen? Sí. ¿Por qué la agrede? Porque quiero. Porque quiero. Tú tienes muy poca vergüenza, le decía el marido de la señora. Y aquello, tú, puta, y te iba insultando, ¿no? Entonces te das cuenta que realmente algo había. Entonces decidimos hacer una experiencia en la cual ponemos polvo de talco en un pasillo. Eso ya lo habíamos probado en vianda, lo del polvo de talco. Y simplemente dejarlo durante unas horas, ¿no? Y en el otro extremo estaba de señuelo la señora de la casa, la señora que estaba con el brazo estropeado. Y hay un momento en el que la mujer empieza a gritar. Nosotros dejamos a la mujer en la habitación, echamos el polvo de talco y nos quedamos en el otro extremo. Al final podía haber 7 metros de distancia entre donde nosotros estábamos y ella estaba, ¿no? La mujer empieza a gritar que le estaban tirando del pelo. Y tú cuando te asomas a lo que es el pasillo, te ves pisadas en el polvo de talco. Y a ella, efectivamente, le veías el pelo como enredado de haberle tirado de los pelos. Al final, ¿sabe qué hicieron? De la casa. Exactamente, irse de la casa. Lo que pasa es que uno nunca informa que en una casa de este tipo haya fantasmas. Porque ya lo hemos dicho muchas veces, si te pasan el Reino Unido te la pagan al doble, si te pasan España te la rebajan a la mitad, con lo cual nunca digas que tienes un fantasma en casa. Javier, estaba contigo antes, que contigo he empezado y contigo voy a acabar prácticamente. Cuéntame ese caso que nos querías contar. Bueno, pues... Estás en familia. Sí, ese caso fue... Me di cuenta el día 6 de febrero. ¿De este año? Sí, de este año. ¿Y qué pasó? El día 21 de enero ingresé en el hospital. Salí el día 3. ¿Qué te pasó, Javi? Porque me dieron varios ictus. Y cuando el día 6... Me miro bien al espejo y me veo dos marcas de dos dedos sujetándome por este lado, otros dos dedos por este lado y un dedo justo en la tráquea de haber presionado. ¿Y eso quién te lo hizo, Javier? Eso quiero saber yo. ¿Quién me lo hizo? ¿Qué fue, en el hospital, en tu casa? Creo que fue en el hospital. De hecho, Virgen del Rocío. Hay fotografía. De eso, de esas marcas, tengo fotografía. Creo que fue en Virgen del Rocío, que también he tenido otras experiencias durante el año pasado bastante curiosas. ¿Con tu madre? Con mi madre. De estar sentado en un sillón y empezar a empujarme el sillón de Virgen del Rocío. Esos sillones tan cómodos. Que se duerme también. Sí. Y notar empujarme a desplazar el sillón y decir, a tomar por culo todo el mundo fuera de aquí. Que estoy cuidando a un enfermo, no estoy haciendo otra cosa. Quedarme tranquilo. Se acabó todo. O sea, que son cositas curiosas. ¿Y tú crees que eso que te agredió, no pudiste ser tú con la mano? A ver, dos dedos aquí. Otros dos dedos aquí. Y presionarme con un tercer, con otro dedo en la tráquea. Tonto no voy a ser para dejarme una marca. Ya. Tipo hematoma. Ya. Virgen del Rocío, además, un sitio que se habla de dos zonas principalmente activas. La primera, el pasillo que une el maternal con el general. Correcto. Que es el primero, un túnel. Y el segundo es la planta quinta. Sí, y el túnel que une también el general con trauma, con los sótanos, que yo... Por allí me paseo con psicofonías. Que tengo psicoimágenes también. Psicoimágenes, habitaciones. Pues las habitaciones yo creo que no hay ni una que no tenga algo. Que de hecho, el día 31 a las 5 de la mañana, cuando me llevan a observación ya después del último ictus, me dicen, no, miento, el día 1 me dicen los neurólogos, no sé si mandarte para casa o subirte a planta. Digo, escúchame, me manda para casa. Que yo mañana me voy a buscar fantasma y el miércoles me caso. Dice, bueno, lo del miércoles ya veremos, mañana no. Te vamos a subir a planta. No viniste a buscar fantasma, ¿verdad? No pude ir a buscar fantasma, pero sí lo busqué allí. Y tengo siete imágenes. Eso haremos un especial aquí de hospitales malditos. Tela. En Sevilla. Pues prácticamente nos vamos a quedar en Sevilla. ¿Hay alguno que no tenga algo? Claro, porque fíjate, si empezamos a hacer un repaso por los hospitales de Andalucía, así a bote pronto, el antiguo Manuel Loy, el Vázquez Díaz de Huelva, el Pablo Picasso, el San Lázaro, te vas a encontrar el Balme, Virgen del Rocío, Virgen Macarena, El Tomillá, el Duque del Infantado, que era el antiguo pabellón vasco. También. Te vas a encontrar en Cádiz el Puerta del Mar, que el Puerta del Mar es glorioso. El antiguo hospital militar. El de San Fernando. En Huelva te va, en Córdoba te vas a encontrar el Castilla. Te vas a encontrar la C6. Es decir, eso ha sido un repaso a vuela pluma, ¿eh? Y de los que no se cuentan. Y de los que no se cuentan, las cinco llagas. Es decir, hay muchísimos hospitales encantados de los que daremos cuenta. Javi, gracias. Gracias. Nosotros vamos a ir cerrando. Nosotros vamos a ir despidiendo hoy, en el que hemos hablado de agresiones del más allá. Desde agresiones verbales a agresiones físicas, desde hechos que pueden resultar aminorados, porque evidentemente son tolerables, como que te tiren una piedrecita en un sanatorio o algo, hombre, ya si te tiran una roca, ya la cosa cambia, ¿no? Y sobre todo si te da hasta agresiones físicas, ¿no? O incluso intentos de posesión. pero nos tenemos que poner en el papel de la otra persona, en cómo lo vive, en qué siente en ese momento. Hemos tenido a María José contándonos su experiencia, hemos tenido a Sandra, Javier nos ha contado la suya, hemos tenido a otras personas como Antonio, como Rafael de Alba, mi propia experiencia, que os cuentan un poco cómo es esto, ¿no? Pero evidentemente esto parece que uno no se lo cree hasta que le pasa. La pregunta es, ¿estáis dispuestos a que os pase para que os lo creáis? No. Los que habéis respondido no, simplemente lo que delatáis es el temor, el miedo. Y os voy a decir una cosa, el miedo es el mejor amigo que podéis tener en estas circunstancias. Porque el miedo es lo que nos diferencia de una actitud suicida a precisamente tener esto con mucho respeto. Tener miedo no es malo, al revés. Tener miedo es bueno. Y que de alguna forma, cuando uno lo vive, es cuando se da cuenta de realmente el alcance que tiene esto. Y tengo una preguntita por aquí. Pregunta. No sé si sabes la historia que ocurrió en la biblioteca... Del viso del alcohol. Ahí estoy. ¿Qué? Con el permiso solicitado. ¿Pero te han dejado? Me van a dejar. Sé que en Zona Oculta le hicieron en la primera temporada. Mi amigo Daniel Rosado. De hecho, tengo la foto que me diste la otra vez del cuadro. ¿Del cuadro, pero haciendo de la biblioteca? No, es de... Exactamente, del ayuntamiento. Pues ahí estamos. Pues para una entrar. Compañera el año pasado, que estábamos viendo uno de los vídeos y demás, en este caso el del fantasma de la biblioteca, que le llamamos así, el fantasma nocturno. Porque allí realmente tú puedes ir, tú vas a la comisaría que está al lado de policía local y te dan la llave para tú poder estudiar. Y vas a la sala de estudio, que se entra... Por detrás. Espérate que salga. ¿Ahora? Sí. Sigue. Y estaban unas compañeras, tú sabes, echándose una foto y tal, que la foto la podéis buscar. Que sale la sombra del hombre y demás. No se sabe, intentamos buscar información de lo que había ahí antes, de si fue... O nos dicen que fue un solar, que ahí no hubo... La cosa es descubrir qué había antes del solar. Pero que no nos dice nada. Pues en esa estamos. Que se suicidó alguien ahí. Es en esa estamos. Y bueno, pensaste que el ayuntamiento de Luz Verde, porque podríamos ir un día de paisano y hacer uso de la biblioteca como cualquier otro ciudadano. Pero la cosa es hacerlo como en Tocina. Es decir, cerrar la biblioteca y que nos dejen estar dentro a solas. Y a partir de ahí hacer una investigación. Aquí lo hicieron por la noche. Sí, yo lo porque sé. Porque cuando más actividad se supone que hay es por la noche. Cuando más tranquilos estamos. Y por lo visto dice que incluso escuchaban golpes, Clara, que la tienes que conocer seguro. De televisión, dijo, claro que sí. Pues, fue la primera vez que ella fue y estaba en la zona de abajo y ella escuchó un porrazo. Y dice, ¿tú habéis sido vosotros? Y dice, no. Y la famosa sombra... que nada hace presagiar que sea positiva, sí. La verdad. Muchas gracias. Y se queda te da coscorrones. Bueno, pero eso no son agresiones, esos son coscorrones simplemente, ¿eh? Muchas gracias. Eso es como diciéndote, como dice tu compañera, sigue estudiando, ¿no? Nos despedimos ya. Simplemente agradeceros a todos vuestra presencia aquí hoy para hablar de este tema, un tema intenso, que en algunos casos le hemos dado un tinte de humor, que también hay que desdramatizar, y en otros pues le hemos dado la seriedad y la severidad que este tipo de hechos se merecen. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Nuestro siguiente compañero es Manuel Zamora, que nos plantea algo que es terriblemente atractivo, como precisamente puede ser el tener y el hablar de túneles y de viajeros en el tiempo. De todo eso nos habla nuestro compañero. Manuel, ¿qué tal? Pues encantado, José Manuel. Muy buenas noches. Y la verdad que es un placer siempre poder hablar de un misterio tan apasionante como los viajes en el tiempo y también de las personas que nos han ido comentando sus experiencias, cómo han podido llegar a viajar, no ya solo a viajar, sino a tener sensaciones como de viajeros de otros lugares, de túneles, de cruzar una calle y parecer que aparecen en otro lugar, remoto en el tiempo, incluso también de las mismas teorías científicas que nos hablan de la posibilidad real del viaje en el tiempo. Y bueno, recordar que actualmente estamos viajando en el tiempo a la velocidad de un segundo. O sea que el viaje en el tiempo es tan real como que hay una línea del tiempo. ¿Qué es el tiempo? Bueno, ahí tenemos que estar siempre en la historia de que no sabemos si realmente lo hemos inventado para explicar lo que pasa o existe. Así que esa dimensión temporal sigue siendo un enigma, a pesar de parecer que bueno, avanza inexorablemente, pero no. Yo estoy seguro que el tiempo puede tener muchos túneles y muchas historias que nos llaman la atención. ¿Dónde ubicamos la acción que nos vas a contar y dónde tenemos que centrar el foco? Mira, esto me lleva a las primeras investigaciones que hice a raíz de un relato que me contaron. Me hicieron, una persona tuvo una experiencia cercana a un viaje espacial en una época de su vida en la cual le sucedían cosas extrañas en su casa. Llegaba a su casa, había momentos en la medianoche que parecía que veía por partes personas que habían habitado anteriormente en la casa que vivía en ese momento, parecían reflejos de sensaciones pasadas dentro de su casa, y hay un momento que lo que son ruidos, lo que son pequeños reflejos, como que ve una persona de otra época que cruza por medio de un pasillo, que escucha que en la habitación de al lado están hablando personas que no conoce, y además hablan de forma como si fueran antiguas, como parte de arcaísmo, de parte de la historia que no le habían contado de esa casa, y le lleva a estar incluso asustado. Pero hay en un momento que durante la noche se le presenta como si fuese la imagen de una persona que camina, pero no interactúa con él. Él la ve desde la habitación, sale al pasillo, incluso llega a verla por partes, hasta como que se empieza a desaparecer por delante de sus ojos y solamente quedan las piernas. En otra mañana vio unas piernas andando sin ver nada de cintura para arriba, como si solamente se le presentara una parte de lo que él creía que podía ser un fantasma o un espectro. Pero cuando empieza a contar que lo que realmente le lleva a todo lo que escucha, todo lo que ve, a cosas que han sucedido en esa casa y parece que se han quedado grabadas, descarta por completo que exista una especie de fantasmogénesis o algún tipo de aparición. Sencillamente parecía como un reflejo de otro tiempo. Llegó a pensar incluso que en esa casa existía una especie de túnel espacio-temporal. Cuando me termina de contar la historia, lo que se quiso guardar, y a nadie le contó, y me lo contó a mí, es que durante una noche parecía que verdaderamente cruzaba ese umbral, cruzaba hacia esa parte en donde una casa como la que vivía, que era una casa antigua, llega a ver toda una familia que había vivido como unos 100 años anteriores, en los 100 años que tenía esa casa como al principio de cuando se construyó la casa. Reconoció a algunos familiares, ya que era una casa familiar, y empezó a hilar, a preguntar a sus mayores y a buscar respuesta a lo que estaba viendo. Y parece como si el reflejo de otro tiempo se hubiese quedado ahí. Cuando después de esta historia la empiezo a contextualizar, veo que hay personas que incluso han, en diferentes relatos, en diferentes escenarios de su vida, se han cruzado con personas de otro, como de otro momento, han cruzado por una calle en pueblos que podríamos considerar mágicos, y nos dicen que esos pueblos están como encantados, que son como portales dimensionales. Pues empecé a interesarme por este fenómeno. Incluso cuando nos dice la ciencia al principio que era imposible viajar en el tiempo, viajar hacia atrás o viajar hacia adelante, también nos empieza a explicar a principios del siglo XX Albert Einstein, en la teoría de la relatividad, cómo el concepto de espacio-tiempo y la creación en un marco teórico, eso sí, para soñar con viajes temporales, puede llegar a ser posible. ¿Cómo puede ser posible? Pues precisamente utilizando la misma teoría de la relatividad, en la cual el espacio y el tiempo se pueden curvar y pueden llegar a tocarse en diferentes momentos. Y también esa dilatación, la llamada dilatación del tiempo, algo que se ha comprobado de manera experimental, pues parece que es una realidad. Más allá de todo eso, esa posibilidad de viajar hacia el futuro, bueno, actualmente lo estamos haciendo, como decíamos antes, hacia un segundo hacia adelante, también podría ser posible revertir con una gran cantidad de energía el proceso y viajar hacia atrás. Incluso Stephen Hawking hablaba de la posibilidad de que si tuviésemos un tamaño muy pequeño, prácticamente subatómico, podríamos viajar por pequeños agujeros de gusano y con la suficiente energía viajaríamos incluso hacia atrás en el tiempo. Todas esas teorías, al fin y al cabo, algunas ya se han demostrado experimentalmente, pero por supuesto hablan sobre materia y energía, no hablan del campo de la metafísica. Y más allá de ese campo, parece que las personas, tal vez en una parte que todavía no comprendemos, como podría ser la existencia de un alma o en unos lugares donde hay una energía o se concentra una energía que va más allá de la materia, puede llegar a comportarse como portales dimensionales. Una de las historias que recuerdo era la que nos decían que en un punto muy concreto de Santiago de Chile existía un túnel en el cual muchas personas afirmaban que habían viajado hacia atrás en el tiempo y que tenían la sensación de haber recorrido incluso kilómetros 20, 30 años antes por caminos que eran antiguos. Incluso haber preguntado a personas que vivían allí y después volver otra vez al tiempo actual. Ese relato de ese portal de Santiago de Chile también conecta con algunos de los portales dimensionales, ¿no?, que aparecen en el desierto de Atacama, que aparecen a lo largo de todo el mundo. Y no nos deja tampoco de sorprender cuando lo empezamos a ver, eso es muy remoto, pero cuando lo empezamos a ver cercano. Por ejemplo, en la provincia, bueno, aquí en España hay diferentes lugares que podrían también cumplir requisitos de parecer túneles en el tiempo, y muchas personas que han ido, no digamos ya pueblos encantados, tipo Trasmoz, o algunos de ellos, como podemos encontrar en la Sierra de Huelva, aparecen unas especies de cuevas que, de cruzarlas, muchas personas cuentan que pueden viajar o pueden tener la sensación de viajar en el tiempo, pero no pueden contar exactamente lo que ven. Se quedan como que la sensación le ha superado. A esto se le une también las personas que afirman que de esos lugares que parecen raros o extraños por la cantidad de energía que presentan, parecen salir también personas que no son de este tiempo. Como volvemos al relato inicial, el que me contaban de esa casa antigua, parecen como que andan personas de otra época, de otro tiempo. ¿Y cómo podemos saber en el primero de los casos que nos exponían, cuando ves, por ejemplo, medio cuerpo, unas piernas, que normalmente se ha asociado con el fenómeno de fantasmogénesis, que no es realmente eso, un fenómeno de fantasmogénesis, y estamos hablando realmente de un fenómeno de viajero en el tiempo? pues de una manera parece que se manifiesta de manera completamente distinta, porque tal como me comentaba la persona que sí que vio esto en su casa, aparecen tanto las vestimentas que corresponden a un ser, que a veces aparecen partes parciales de ese ser, y como pueden ser las piernas o pueden ser brazos, y por otra parte aparecen partes completas, el ser completo pero vestido de otra época, y lo distingue vestido como si no estuviera actualizada, ¿no?, la ropa, y también no interactúa de ninguna manera con esta persona, incluso parece como que hace las cosas que hacía en sus épocas anteriores, incluso identifica, en el caso anterior, identifica como si él mismo pudiera en un momento dado cruzar el umbral y aparecer en una época hasta 100 años anterior a la actual. Entonces empieza a pensar que sí, que no existe una fantasmogénesis, sino que lo que está experimentando es que en un punto concreto, ya sea por algún tipo de energía que aún desconocemos, puede llegar a transportarse o a sentir otra época, tanto los seres, como si fuera de doble cara. Por un lado los que cruzan y por otro lado él mismo cruzó y vio y oyó y estuvo en un momento en el cual de otra manera no se hubiese presentado. Entonces, claro, aquí nos da la idea que, a diferencia del fenómeno del fantasma, de la fantasmogénesis, de las apariciones, aquí tenemos una especie de portal dentro de un punto concreto de una vivienda que parece atravesar el tiempo y llegar a 100 años anteriores, en el caso de la persona que logró en una noche ver esa parte anterior, esa parte de la vivienda donde vivían esas otras personas 100 años anterior, igual que veía como algunas veces las personas confundidas cruzaban ese mismo portal y llegaban a su casa en la actualidad. Es curioso porque era un punto concreto de un pasillo de una casa de más de 100 años. Y eso es lo que me lleva a investigar los viajes y los portales dimensionales más allá de ese caso, porque veo que hay una realidad más allá de otros casos que aunque sean paranormales, no tienen nada que ver con el viaje temporal, como podría ser la fantasmogénesis, incluso una impregnación en el lugar de la casa porque ha sucedido algún tipo de relato, de algo que en otra época pudo ser notorio y dejar una emoción impregnada dentro de esa casa. En este caso no sucede, más bien parece como una relación bastante inconexa entre el pasado y el futuro a través del presente. Y claro, no tiene nada que ver con lo que siempre hemos escuchado de fantasmas y fantasmogénesis, ni siquiera de impregnación, sino más bien como un paso de un portal a otro. Incluso hay veces que en el caso concreto de esta vivienda me decía que bueno, antiguas canciones, antiguos dichos, lo podía llegar a escuchar, y eso le hacía pensar que, bueno, las personas, como vamos evolucionando también en el habla, pues ya eran formas de hablar que no había escuchado ni siquiera él, tal vez en tiempos de su bisabuela, pero no en tiempos de él, con lo cual pues nos da la idea que había una especie de conexión más allá del tiempo. Y cuando me has comentado que había personajes vestidos de época, ¿se identificaban esas vestimentas, esos atuendos? Sí, él lo veía, incluso identificaba algunas vestimentas con fotografías de principios del siglo XX, incluso también con vestimentas típicas del campo, típicas del trabajo de campo, que como las fajas, los refajos que se utilizaban antiguamente en el caso de los hombres cuando tenían que ir a la siega, y después también identificaba las vestimentas típicas de las mujeres, en las cuales pues los vestidos eran vestidos largos, vestidos en muchas ocasiones que incluso se veían de luto, cuando guardaban el luto las personas, y parecían que esas personas que cruzaban ese espacio de su casa venían como vestidas de otra época, se sentían confundidas y al poco volvían como a cruzar, de nuevo ese pasillo y desaparecían ante sus ojos. O sea, que la vestimenta sí la identificaba como mucho en el año, vamos, lo que sería principios del siglo XX o finales del XIX. ¿Alguien más tuvo esa visión de esos seres que el testigo vio? Sí, sí, porque tanto este testigo como, bueno, su familia, su madre, hermanos, habían tenido muchísimos sentimientos, hasta el punto incluso que sabían, en la familia siempre sabían como que existía un punto de la casa que algunas personas no querían visitar. Era una casa grande, podían permitirse incluso mantener ese pasillo y una habitación de al fondo prácticamente para trastos, para no cruzarla, no visitarla, por miedo a encontrarse con algo que no podían explicar. No porque nada lo asustase, no porque no lo desconocieran, sino porque no podían explicar. Incluso la abuela de este testigo tuvo también una experiencia con su propia madre. Ella creyó ver a su madre cuando de la misma manera que cuando era joven y prácticamente desaparecer ante los ojos de su abuela, con lo cual su abuela siempre contaba esta historia y cuando él pudo comprobar años más tarde que se le presentaba una señora con las mismas vestimentas que la madre de su abuela, su bisabuela, es cuando él pudo comprobar que su bisabuela no le estaba contando una historia típica, a lo mejor de esto que dicen cuentos de viejas, sino que era una realidad. Y parecía como que se interponían las capas de tiempo dentro de ese pasillo y la habitación contigua. Desde luego es impresionante, Manuel, este caso que nos estás contando y de lo que está ocurriendo con estas personas. ¿Han continuado teniendo este tipo de fenómenos? Parece que sí. La casa actualmente se encuentra en situación de abandono, no habita nadie. De hecho, el testigo fue el último que habitó la casa hace como unos 10 años y en la actualidad la casa es una casa que está en medio del campo, muy cerca de un pueblo de la sierra, en Huelva, y que no deja de sorprenderle. Bueno, todo lo que él vio y experimentó durante, no continuamente, porque no era una sensación continua, pero sí durante algunas noches, cuando menos se lo esperaba, volvían a aparecer esas personas que correspondían en muchas ocasiones a miembros de su familia que parecían cruzar ese pasillo, pero con total naturalidad y desde luego su experiencia a la hora de cruzar ese pasillo y parecer verse en la época de sus bisabuelos, con lo cual esa sensación que tuvo no le asustó, pero sí le sorprendió y hasta el día de hoy la cuenta con cierto reparo, con cierto como vergüenza, ¿no? Por ver pasado una parte que no puede explicar en su vida. Sí, por aquello de si me creerán o me tomarán por loco. Exacto. Pero la persona, como siempre pasa en estos casos, el que no quiera tener muchas veces relevancia, el que incluso la vivienda actualmente se encuentre en un estado de semiabandono, pues nos da una idea que, bueno, no dejó de ser una parte de su vida que le impresionó tanto hasta el punto de no querer vivir allí de manera consciente. Y él, pues bueno, lo da con miedo porque no lo puede explicar, ¿no? Lo da, bueno, más que con miedo, como con asombro, ¿no?, de lo que le sucedió. Pero sí que es verdad que tiene claro que en ningún momento se sintió ni asustado ni como acohibido, ¿no?, por una visión fantasmal, más bien extrañado de que eso se le manifestara delante de sus ojos. Desde luego la historia que nos has contado es tremendamente impresionante y bueno, qué más quisiera uno, ¿no?, que ir a este lugar y experimentar directamente con ese portal que pudiera existir ahí como existen en otros muchos lugares. ¿Él cree que es una puerta abierta a, bueno, quizás a otro tiempo o que es otro fenómeno? Sí. ¿Otro fenómeno diferente? No, él cree que puede ser una especie de portal, porque en el sentido de la impregnación, si existiese una impregnación en la casa, por la misma manera de la vivencia, tendríamos, por ejemplo, que recordar esa idea de los espíritus de la casa, que por ejemplo en culturas como la japonesa se habla mucho de que cuando una casa es muy antigua y ha sido habitada por una familia durante muchos años, parece como que hay un espíritu familiar de las emociones de toda la familia que vive allí. Eso sería más bien como una impregnación emocional, ¿no?, de todas las personas que están allí. Pero en el caso de esta vivienda, no es algo como amorfo, no es algo que tú no puedes identificar, sino él se identifica con miembros de su familia, concretamente con su bisabuela, en el caso de una señora mayor, y también con algunas personas que también vivieron en esa casa, que son familiares de él, pero en un tiempo concreto que parece cruzar ese portal, y que además la ve con naturalidad absoluta, cruzando el pasillo, un pasillo antiguo que prácticamente no ha variado en todo este tiempo, hacia una habitación que está al fondo, que es donde en su momento vivía su abuela. De ahí que eso sea un fantasma, pues él no tiene esa sensación, más bien es como si en un momento dado se cruzara ese pasado con el presente que él está observando. Es curioso porque también le pregunté si en algún momento había visto alguna vez hacia el futuro, si creía que podía llegar a ver algún ser que él relacionara con una persona que viviera en una época futura, pero en ningún momento habló de una persona desde el futuro, más bien hablaba de personas que habían vivido en esa casa y desde el pasado cruzaban el pasillo de una manera habitual. Sí, como si fuera, yo tengo un caso de una familia en Sevilla que bueno, llegó a ver a un romano paseándose por el patio. Ya. Y bueno, uno ahí, es la duda que yo te comentaba que surge, ¿no? No sabe si estás ante un fantasma o si realmente, oye, que si pudiera haber una puerta abierta a quizás un pasado, otro mundo, o quién sabe, ¿verdad? Desde luego. Es que como pasa muchísimas veces en todo lo que es el mundo, tanto de paranormal como el mundo, bueno, de otras realidades, porque más que muchas veces hablamos de la paranormal, pero en realidad son más allá de otras realidades, ¿no? Realidades que no llegamos a comprender y que pueden seguramente ser tan normales como la realidad que sí comprendemos, ¿no? Nuestro cerebro a lo mejor no está preparado para ver diferentes planos interpuestos. El concepto que tenemos de tiempo es como si fuera totalmente real, pero también vemos, como antes comentaba, en la teoría de la relatividad y también en la física cuántica, cuando se cambian el entorno, se cambia la velocidad, por ejemplo, el tiempo empieza a pasar de una forma diferente. Entonces, si hay en un lugar donde se puede acumular cierto grado de energía, una explicación plausible sería que se pueden intercambiar o se pueden como atravesar el tiempo, pero de un lado y hacia otro. Y por tanto eso podría explicar, como por ejemplo, tanto ese romano como esta señora, la bisabuela del testigo, que me contó lo que sucedía en su casa, podría ser la forma en la que atraviesa ese portal dimensional y conecta la realidad del pasado con la realidad del presente. Es curioso también los casos del futuro. Todos recordamos, sobre todo en Internet, existen muchos bulos, incluso páginas, que nos hablan de viajeros, que dan algunas veces durante un tiempo dan noticias de lo que va a suceder, de que va a suceder esto o suceder aquello, porque viene el viajero del futuro, ¿no? Pero después estos perfiles acaban perdiéndose, se diluyen y no vuelven a contar nada más. Y bueno, si una persona pudiera seguramente hablar de lo que va a suceder en el futuro a ciencia cierta, también cambiaría en la línea espacio-temporal, porque podría hacer que las personas que vivimos en el presente cambiásemos la forma de actuar y por tanto cambiásemos el futuro, ¿no? Siempre esa teoría del viajero del espacio, del espacio-tiempo, que puede llegar a cambiar ese futuro donde cualquier historia que él revele puede incluso suponer un riesgo para él. En fin, ahí siempre tenemos esa teoría en la cual nos decía que un hombre que puede viajar al pasado y matar a su abuelo nacería. Ahí tenemos también la teoría del abuelo. La teoría del abuelo, y tendríamos también esa historia con respecto a los viajeros del futuro. Pero con respecto al pasado, sí es verdad que hay casos que yo he escuchado parecidos al de este testigo, en el cual la casuística nos muestra como que por un momento el pasado y el presente se cruzan. y de buena primera aparece ahí un señor o incluso uno mismo. Llega a cruzar ese umbral y no sabe qué mundo está pisando. Sé que hay un edificio en Ciudad de México en el cual parece un edificio normal de oficina. Entras y cuando llegas a un punto parece cruzar también una puerta, un pasillo, y aparecen máquinas, según algunos testigos, máquinas de escribir antigua, porque era un lugar de notaría. Aparecen también registros y personas vestidas de otra manera, y sin prácticamente saber dónde has entrado, te da la vuelta y pareces volver otra vez al pasillo, a la realidad actual, y vuelven a aparecer ordenadores, aparecen ya medios, digamos, de esta época, pero por un momento parece haber cruzado hacia un despacho pues de hace 50 años. O sea, que como caso, personas que viajan, se meten por caminos o cruzan a través de una cueva y parece conectarse con otras realidades. En el caso de personas que están vestidas de otra época, hay más de un testigo que ha hablado, incluso han confundido esa visión con un fantasma, pero en este caso podría ser perfectamente una capa temporal que se superpone a la capa, o sea, una capa anterior de tiempo que se superpone a la capa que nosotros podemos percibir. Pues compañero, un caso muy intrigante, un caso que nos ha llevado a la provincia de Huelva y que nuevamente viene de la mano de nuestro compañero Manuel Zamora. Manuel, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos saber un poco más de tus andanzas y dónde nos puedes enseñar esas ruinas que sé que conoces también? Pues bueno, poco a poco vamos aumentando los lugares, los canales para llegar a muchas más personas que puedan compartir y conocernos a través de, por supuesto, el programa La Estela de los Dioses, que ahora vamos a comenzar la segunda temporada. Lo vamos a hacer a partir de abril y volveremos a hablar de misterios tanto de la historia, criminología y, por supuesto, fenómenos de misterio paranormal. Y aparte de La Estela de los Dioses, que nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube, también tendremos un programa abierto para que podamos conectarnos, incluso hacer rutas a través de la Sierra de Huerva y también históricas, especialmente dedicadas a historia, como no al enigmático reino Tarteso, que tenemos tanto en nuestra provincia de Huelva, de Sevilla, de Cádiz. Bueno, y cada vez parece que es más lejos, porque ya llega hasta Ciudad Real muchos de los descubrimientos que se están haciendo. Con lo cual, ese gran enigma que es Tarteso, pues los podemos seguir descifrando en muchas rutas. Yo actualmente tengo el placer de poder enseñar Tejada la Vieja en muchas de las rutas que realizo, que, bueno, es una ciudad que sorprende por la cantidad de hectáreas que tenía en una época muy remota. Estaríamos hablando, pues, en una época de primera ocupación del siglo VIII antes de Cristo, finales del IX antes de Cristo, con lo cual fíjate si ahí tenemos historia y misterio. También en Huelva, que ahora estamos viendo también cómo aparecen muchos de los restos que podrían ser como uno de los primeros asentamientos humanos que tenemos en el occidente, y pues seguramente podría ser la ciudad más antigua, sin menospreciar a Cádiz, pero podría que Huelva fuera la ciudad más antigua. Ahí, como siempre, tendremos muchas discusiones entre unas personas y otras. Pero bueno, nos da también una idea de la importancia de toda Andalucía como, bueno, cuna de una gran cultura. Sea como fuere, parece que algunas de las ciudades más antiguas de la península ibérica están acá, están en el sur, están en Andalucía, y eso siempre es idea y es referencia de culturas antiguas que de alguna manera pues se asentaron aquí. Compañero, muchísimas gracias. Gracias a ti, como siempre, y seguiremos viendo más misterios, y espero que muy pronto, en este 2025, podamos tener encuentros que bueno, nos aclaren un poco estos misterios, que seguramente van a dar más misterios. Como siempre pasa, un misterio, cuando es descubierto, lleva a 10 misterios nuevos. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí este programa de hoy de Voces del Misterio. Pero no olviden que tienen una cita la próxima semana, aquí en esta casa. Igualmente que nos pueden escuchar en la redifusión y en las plataformas digitales. Hasta entonces, recuerden que tienen un correo electrónico, vocesdelmisterio@gmail.com, donde se pueden poner en contacto con nosotros y también que pueden disfrutar de toda la programación de esta casa. Como siempre digo, disfruten del misterio y sean felices. Gracias.